No quiero más que tu cariño, me basta pa' vivir un siglo. No quiero más, ¿pa' qué pido más? Contigo tengo más que todo, la fama, el dinero y el oro. Pa' mí no es nada, tú me das más. Le pido a Dios que cuide siempre nuestro amor, que nunca me abandones, que tu corazón se quede aquí a mi lado, por siempre aquí a mi lado. Yo te quiero mucho, que le doy la vuelta al mundo si tú lo decides. Yo te quiero mucho, vamos a llegar a viejos si Dios lo permite. Yo te quiero entregar un amor sin igual, donde puedas vivir sin sufrir ni llorar. Y si vuelvo a nacer, yo te vuelvo a buscar, y si Dios lo permite, te vuelvo a enamorar. Yo te quiero, yo te quiero mucho, vamos a llegar a viejos si Dios lo decide. Yo a ti te quiero, yo te quiero mucho, que le doy la vuelta al mundo si tú me lo pides. Charon Juliana, Melina Andrea y el Manuel Fabián, yo los quiero mucho. ¡Ay! Sobrino de mi corazón, Carlos Mario Barros Corrales. Natalia Corrales Osorio, yo también te quiero mucho, hija mía. El tiempo es mi enemigo y algún día miré, tal vez siente viejito pero moriré. Por eso te amo tanto, por eso es que te canto. Yo te quiero, yo te quiero mucho, que le doy la vuelta al mundo si tú lo decides. Yo a ti te quiero, yo te quiero mucho, vamos a llegar a viejos si Dios lo permite. Yo te quiero entregar un amor sin igual, donde puedas vivir sin sufrir ni llorar. Y si vuelvo a nacer, yo te vuelvo a buscar. Y si